Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber, tramas, filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en Tramas. Periodismos y periodistas. Los primeros historiadores del presente. Con Luciana Mignoli. Se dice, y creo que empalma con esto que acabas de comentar, que también la prensa no como marca de un diario, sino la prensa como actividad, el periodismo, los periodismos, el periodista, los periodistas, también están atravesados por estas, llamémosle, lógicas de los conflictos sociales. Las propias empresas están cruzadas por estas contradicciones que pueden dejar una especie de endija, de grieta, para que ese artículo referido a la guerra contra el Paraguay, o en el caso que acabas de citar, la conquista del desierto, algo aparezca. Seguramente en otros acontecimientos también debe haber habido algún tipo de llamativo artículo o expresión que ahí saltó. ¿Apareció algo por el estilo? Por ejemplo, recuerdo ahora muy fuerte en la huelga de inquilinos, por ahí un conflicto histórico no tan conocido que tiene que ver con las escobas, las mujeres, sí, un crecimiento poblacional con la ola inmigratoria exponencial, inquilinos inmigrantes que iban a vivir a conventillos y de buenas a primeras un aumento muy significativo de sus alquileres y las mujeres son quienes toman la delantera en ese conflicto y echan con palos, agua hirviendo, escobas, a los escobazos, echan a la policía que los viene a desalojar y a los propietarios. Las malas condiciones de vida en los conventillos, los aumentos en el monto de los alquileres, la arbitrariedad con que eran tratados los inmigrantes por parte de los encargados y el desamparo judicial fueron solo algunos de los factores que provocaron una inédita huelga de inquilinos en 1907. El conflicto organizado por una liga de lucha contra los altos alquileres e impuestos y apoyado por las organizaciones obreras de tendencias anarquistas y socialistas, se inició a comienzos de septiembre en los conventillos de la calle Ituzaingó 279 a 325, en los que residían aproximadamente 130 familias, y se fue extendiendo velozmente por la ciudad. Algunos propietarios transaron, pero otros trataron de recurrir al desalojo compulsivo. En el inquilinato de San Juan 677, la intervención de la policía comandada por Ramón Falcón dejó un muerto y varios heridos. El 28 de octubre los inquilinos realizaron un mitin en Plaza San Martín y a su término marcharon en manifestación hacia la Avenida de Mayo. Bueno, recordemos que no estamos ni en 1806 ni en 1807, primera o segunda invasión inglesa, sino un siglo después, 1907. Exactamente, y bueno. Idénticas estrategias de combate. En ese momento había mucha prensa anarquista, muy interesante, había prensa obrera también, pero nos llamó poderosamente la atención que no encontrábamos fotos de mujeres. Y decíamos, siendo las protagonistas. Siendo las protagonistas y cualquier estudioso, desde el feminismo, desde las luchas obreras, desde el momento histórico. Luciana Mignoli. Todos nos hablaban de la importancia de la mujer en ese conflicto. Licenciada en periodismo. Y bueno, hasta que llegamos a una revista, Caras y Caretas, donde hay una foto con una mujer con un vestido muy largo de la época y con la escoba, parada frente a su casa con otras personas más en la puerta. Pero digo, aún aquellos medios que en su momento tuvieron un rol interesante y anunciaban dónde se hacía la asamblea, dónde se juntaban los inquilinos y ayudaba a aglutinar esta protesta, no sé por qué, pero no podía en ese momento histórico todavía poner una foto con la mujer liderando esa situación, ¿no? Bueno, las mujeres anarquistas, como muchas que han hecho, muchas mujeres anarquistas han hecho sus propios medios de comunicación, esto no es casual. Claro. Porque justamente una crítica que hacían las mujeres anarquistas al propio anarquismo era que todavía estaban en el patriarcado, digamos, y que no permitían que la mujer haga la revolución a la par de ellos, digamos, por decirlo de alguna manera. Y nos llamó mucho la atención. Nosotros habíamos tomado como decisión del libro no abordar revistas, sino abordar... Pero ahí tuvieron que hacer una especie de transgresión a la propia regla que habían autorregulado, ¿no? Totalmente, y explicamos por qué. Porque si la prensa hegemónica en ese momento no... publicó fotos de las mujeres, pero sí en una revista, entonces la incluimos. Resulta interesante en esa selección de 8 conflictos sociales ver otro aspecto que a lo mejor da motivo para sumar ingredientes a estas lecturas que ustedes hicieron. No todos ocurren bajo regímenes dictatoriales, de dictaduras cívico-militares, terroristas, como puede ser la represión a la huelga general convocada por la CGT allá por el 30 de marzo de 1982, horas antes de Malvinas, ¿verdad? Porque algunos de estos acontecimientos sucedieron durante gobiernos constitucionales. El lugar del gobierno de turno, de ese gobierno que está instalado en la Casa Rosada y que algo tiene que ver con estos conflictos. Bueno, nosotros... ¿Cómo son leídos por la prensa? Claro, nosotros nos llamó mucho la atención también porque, digo, hoy por suerte tenemos muchas verdades del periodismo cuestionadas, ¿no? Y a mí me parece que realmente estamos en un momento muy interesante desde la propia práctica profesional. Antes la voz del periodista era como la voz del médico, ¿no? Era así, era, te decía la verdad y vos a eso que te decía lo hacías. Y ahora está muy cuestionado y me parece interesante. Pero aún aquellos conceptos que hoy cuestionamos no se respetaron ni en lo más mínimo en el libro. ¿A qué me refiero? Un deber ser del periodismo que hoy está cuestionado es esto de las dos campanas, la utilización de dos fuentes. Que hoy sabemos muy bien que puedo utilizar dos fuentes y manipular de la misma forma, o que no tiene sentido, o que no tengo por qué darle voz a un skinhead cuando tengo una víctima de violencia racial, ¿no? Pero en ese momento, que ese deber ser, en esos momentos que todavía estaba tan bien ponderado, así como la objetividad y otras cosas que están en discusión y para mí cayeron, no se cumplían en lo más mínimo. Las fuentes, y esto es desde las... Pero desde, como dice el libro, desde la guerra contra el Paraguay a la masacre de Puente Pueyrredón, las fuentes son las fuerzas represivas del Estado. La fuente es el Estado, es el gobierno en alguna de sus funciones. Es la policía, es la gendarmería, es el juzgado, es un perito, es... digamos, un funcionario de gobierno. Pero siempre es el independientemente Estado. De la legitimidad o legalidad de ese gobierno de turno que está ejerciendo el poder del Estado. Totalmente. Más allá de si fue elegido democráticamente o no, la prensa elige para darle voz a el Estado, a las fuerzas represivas del Estado, y no a las víctimas, a los protestantes o a los familiares de las víctimas. Y esto es muy llamativo. Bueno, la masacre de Puente Pueyrredón es muy llamativo cómo los medios hegemónicos no le dan voz en ningún momento a los piqueteros ni a las familias de los piqueteros, y vienen siendo agresivos, violentos y cortan la libertad de tránsito, ¿no? Este caldo de cultivo que hablábamos antes, que luego garantiza o legitima la represión. Pero una vez que no pudieron sostener ese discurso ante un asesinato brutal que fue reflejado por la prensa alternativa, gracias a la prensa alternativa, claro, Clarín tuvo que desdecir que no había sido la crisis la que causó dos muertos, sino que fue la policía de Franchotti, recién ahí los medios empiezan a entrevistar a familiares de Darío, a familiares de Maxi, a compañeros de militancia, y pasan de ser peligrosos encapuchados a jóvenes que trabajaban por un mundo mejor. Pero tuvo que haber una fuerza tan grande y tan brutal como la secuencia de fotos de Sergio Karoleski, que hicieron que las fotos que Pepe Mateos había sacado en Clarín y no la habían dejado publicar, tuvieran que publicar. Y ya mismo vamos a nuestro móvil que está en Puente Pueyrredón. Tensión en otra jornada de protesta piquetera. Adelante, Gabriela Sabordo. Información de último momento. Habría dos muertos por la represión policial a piqueteros en Puente Pueyrredón. Vamos a darle a ustedes un panorama total de lo ocurrido hoy, con la máxima objetividad, con la objetividad de una cámara. Es para mí como el ejemplo de más de antiperiodismo, por decirlo de alguna manera, pero es brutal. Las autoras de ese capítulo llaman mucho la atención porque muestran claramente qué sujetos son antes del conflicto, durante el conflicto e inmediatamente después. Y pasan realmente de una página, de un día a otro, a ser violentos encapuchados a jóvenes que peleaban por el mundo. Hoy en Tramas, periodismos y periodistas, los primeros historiadores del presente, con Luciana Mignoli. Luciana Mignoli coordinó proyectos de comunicación en lugares de encierro, radio con mujeres internadas en hospital psiquiátrico y revista digital con jóvenes encerrados en institutos de máxima seguridad. Luciana Mignoli coordinó la publicación del libro Prensa en conflicto, de la guerra contra el Paraguay a la masacre del Puente Pueyrredón, recientemente editado por el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Probablemente, y esta es una nota a pie de página, uno tiene la moneda de Chile, lo que la rodea a la Casa de Gobierno y el golpe de Estado que derroca a Allende, y lo, ya sea por cuestiones generacionales u otras razones, esas imágenes hasta las comprende, no las justifica, las comprende. Pero imaginarse que en la Plaza de Mayo ocurrió lo que ocurrió, con una cifra de muertos que aún hoy está puesta en discusión sobre si efectivamente es la que se dice o hay desaparecidos allí, hubo desaparecidos, bueno, cierto escozor. Sí, totalmente. Te embarga, ¿no? Sí, totalmente. A mí me pasó eso, uno que por ahí no es tan, digamos, estudioso de la historia, cuando tuve que adentrarme un poquito más en el bombardeo, lo primero que me pasó fue eso, fue desnaturalizar esto que uno dice como si fuera un rótulo, bombardeo Plaza de Mayo, y ponerme a pensar en esa plaza que yo transito y la gente que transita, y que caigan bombas de aviones, 34 aviones organizados, y que empiezan a bombardear un lugar de tránsito. Sí. Y bueno, en ese momento la prensa, la verdad que fue fue muy activa, porque había muchos medios que respondían directamente al gobierno de Juan Domingo Perón, con lo cual ahí uno puede ver lo que ahora diríamos dos campanas de la historia, ¿no? Claramente, cómo los medios decían una cosa u otra, qué sustantivos y qué utilizaban para hablar del primer mandatario, unos y otros, y qué versiones circularon en ese momento. Pero a mí también me llama mucho la atención esto de que sigamos hablando de enfrentamiento. Digo, se habla de enfrentamientos en el hospital Borda, sí, cuando fue la represión de la policía de Macri al hospital psiquiátrico Borda. Yo la escuchaba, ese día presentamos Prensa en Conflicto en la Feria del Libro, y iba a la Feria del Libro escuchando la radio, y María Eugenia Vidal, la vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, decía que había sido un enfrentamiento entre distintos sectores del hospital, entre sindicatos, trabajadores. Digo, es un artilugio que lo tenemos como muy en la manga, y ni bien pasa algo, decimos que es un enfrentamiento para deslindar responsabilidades. Y esto, luego los medios lo toman, pero quien lo dice por primera vez es el gobierno. Cuando vos me preguntabas en la pregunta anterior, ¿qué función tiene el gobierno? Bueno, el gobierno sale a hacer correr estos discursos, esos artilugios, y la prensa decide comprarlo. No es que lo compre inocentemente y cree que es un enfrentamiento. La prensa decide apoyar y decide fortalecer ese discurso que se va a volver hegemónico y que luego va a hacer que la gente en el barrio o en las casas, coménteme, te das cuenta, se matan entre ellos. No entiendo, mire. Diputado Basteiro. Tengo otro balazo acá en la espalda, tratando de dialogar con la policía para que paren con la represión y terminamos baleados como diputados de la ciudad. Pegaron a las enfermeras, a la compañera Susana, la tiraron al piso y la patearon. La metropolitana comenzó a disparar balas de goma. Está enfrentando a los trabajadores, hay mujeres. Avanza la policía contra todos. Por favor, esto es un neuropsiquiátrico. No puede haber policías armados acá adentro, Macri. ¡Recapacita! Tramas. ¿Sabés qué? Quisiera tomar para el final de esta conversación, donde entre otras cosas te agradezco el haber participado de otro capítulo más de Tramas, algunas expresiones tuyas para a partir de ahí tratar de hacer una síntesis de este rato que hemos compartido. Ciertas verdades se han caído cuando se habla de periodismo, ciertas verdades que de tanto repetir a lo mejor sin cuestionarlas se las naturalizó, y por eso bienvenido sea el momento en que entran a ser revisadas, revistadas y puestas en otro lugar, el de la objetividad, el de las dos campanas. También podríamos seguir sumando periodismo independiente, periodismo faccional o periodismo militante, o etiquetas que muchas veces la convención académica utiliza con sustento, pero utiliza para expresar de qué estamos hablando cuando hablamos de determinados fenómenos. La pregunta viene por acá. De todas esas cuestiones que se fueron como diluyendo, no por causas naturales y por generación espontánea, sino porque hay un proceso atrás que va poniendo las cosas en su justo lugar, negro sobre blanco. Para alguien que se formó en una carrera ligada con el periodismo y la comunicación social, vos provenís de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, de la Facultad de Ciencias Sociales, con una formación que también forma parte de ciertos paradigmas teóricos en los cuales uno se recuesta para leer la realidad. ¿Cuál fue el que, ahora revisándote, no solamente por este trabajo, sino por otros, el que más te impactó, el que más te dijo, ah, caramba, esto del periodismo no es porque ingenuamente lo pensaba así, y es de tal otra forma, me viene a sopapear? Y la verdad que el libro sopapea desde principio a fin. Sopapea a aquellos periodistas que aún creen que tienen la verdad o que le dan voz a otros, que también se escucha mucho, ¿no? Como si uno pudiera hacer audibles otras voces y las otras voces no tuvieran fuerza por sí mismas. Esa expresión, darle voz a los que no tienen voz, ¿no? Darle, a mí me parece, bueno, yo vengo trabajando también mucho con organizaciones sociales, y he trabajado haciendo proyectos de comunicación en lugares de encierro, y se escucha todo el tiempo esto, ¿no? De hasta el periodista más bien intencionado, que cree que va a ser audibles otras voces y no que esas voces tienen peso propio y pueden decir por sí mismas, ¿no? Yo digo, soltemos la herramienta también a... Ayudemos a otros a que construyan sus medios. Tengo varias cosas para decirte. La primera es que el capítulo de conclusiones se llama ¿Quién, desde dónde y para qué? Uh-huh. Y es como los que nos quedó a todos, y acá hablo de los 14, como mayor sensación, que nos costaba mucho entender quién estaba hablando, desde dónde y para qué, y que hoy en día creemos que en esta lucha que hay en relación a los medios de comunicación, lo mejor sería que cada uno pudiera decir abiertamente quién está hablando, desde dónde está hablando y para qué. Y que eso no va en detrimento de la calidad informativa, sino que por el contrario, va a ser más transparente el mensaje y va a ayudar al ciudadano común, que no tiene por ahí formación en comunicación y tiene que estar decodificando. No, a cualquier ciudadano decir, ah, esta persona que habla de acá y por esto me dijo todo esto. Bueno, yo voy a decidir qué parte tomo, qué no. Pero ahí no hay demasiada claridad al respecto. Se habla desde los medios, los periodistas hablamos desde los medios de comunicación hablan como empresas y no se transparentan los intereses que tienen para producir los discursos que están haciendo circular. Entonces, en primer lugar, la claridad de no somos ni parciales, ni neutrales, ni objetivos y no por eso hacemos un periodismo menor, al contrario, hacemos un periodismo más claro, con un mensaje más transparente y más honesto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el rol de la prensa alternativa, contrahegemónica, ciudadana o como la querramos nombrar. Que yo discuto mucho con esto porque vivo charlando con colegas que discutimos la construcción de discursos hegemónicos de los medios. Y cuando digo de los medios, no hablo solamente de un grupo. Porque hay actores sociales que no entran ni en uno ni en otro medio. No, claro. Hay muertes que no son tapa. Uh-huh. La muerte de Carlos Fuente Alba es tapa, la muerte de Mariano Ferreira es tapa, y está muy bien que así sea. Pero la muerte de la campesina Sandra Eli Juárez en Santiago del Estero, mientras las topadoras pasaban por su casa y que muere de un paro cardíaco, no salió en ningún medio. La muerte del diaguita Javier Chocobar, asesinado, no sale en ningún medio. Entonces, hay intereses que están por encima de una pelea coyuntural que no salen ni en uno ni en otro lado, y esto lo digo a título personal, esto a mí me parece muy difícil de romper, porque hasta compañeros que trabajamos en el campo de los derechos humanos, porque yo trabajo la temática indígena, les cuento de represiones y no las conocen. Diarios muy queridos por mí, con los que me he formado, le dedican páginas y páginas a la represión en el Borda, y cuando murió Florentín Díaz, hace 2 meses en Castel y Chaco le dedicaron 730 caracteres. Esto es un recuadrito de 2 párrafos. Y a mí me causa mucho dolor que eso suceda, porque no se animan, ¿sí? O tienen intereses que hacen que no se pueda eso poner en tapa. Cuando se hubiera muerto un manifestante en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Seguimos con unitarios y federales. Sí, pero claro. Si hubiera sido en Ciudad de Buenos Aires, hubiera sido blanquito, hubiera sido más o menos urbano, seguramente es tapa. Eso por otro lado. Y también el tema que te decía de los medios alternativos. Vivimos discutiendo a los medios hegemónicos, pero después yo que doy clases, pregunto a mis alumnos con qué se informan y todos se informan con los mismos medios que critican. Y todos nos informamos con los mismos medios que criticamos. Entonces, mi apuesta personal, y la que no me canso de decir, es consumamos, no me gusta mucho el verbo consumidor, pero apoyemos, compremos las revistas culturales independientes, escuchemos radios comunitarias, miremos páginas web especializadas en algún otro lugar, porque hay realmente experiencias de altísima calidad periodística. Entonces, apoyemos esas experiencias y reproduzcámoslas. Porque es la única forma de romper este discurso hegemónico, para mí, creando otros discursos que empiecen a circular y a pugnar. Rodolfo Walsh decía, justamente haciendo una crónica del Cordobazo, en 1959, esa famosa frase que usamos en el libro también, que dice algo así, la voy a parafrasear mal, que las clases dominantes procuraron siempre que cada lucha empiece de cero, que no tenga historia, que no tenga mártires, ¿sí? Así nunca avanzamos. Y ese círculo nunca se quiebra. Entonces nosotros decimos que la única forma de quebrar ese círculo es reconocer lo que pasó. En este libro, Prensa en Conflicto, hay muchísimos muertos a los cuales el periodismo les ha faltado el respeto. Entonces nuestra humilde apuesta es decir, esta gente murió por otro proyecto distinto. Esta gente murió, le puso el cuerpo a distintos conflictos sociales y nosotros somos el legado de esta historia. Entonces, conozcámoslos, respetémoslos y generemos discursos distintos, ya sea en libros, en medios o en la charla con un familiar, que reivindique que esas personas murieron por algo digno